Vamos con todo. Se vienen otras entrevistas que decíamos temprano con Ángeles. Estén atentos que entrevistas que no se dan frecuentemente en la mañana de la radio. Pero estamos recibiendo... Que viene ahora, ¿no? En un ratito. Estamos recibiendo a Lorena Jesús, compañera, que está en esta radio en distintos espacios, pero para contarnos algo que Ángeles anunciaba, conversaba temprano con Adolfo Bertoni. Lorena, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo están? A propósito del tema seguridad social en la costa de Canelones, contanos de qué se trata. Muy bien, hoy se va a hacer el lanzamiento de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la costa, en la cual, bueno, se juntan Paso Carrasco, se juntan los distintos balnearios que conforman la Costa de Oro. Y bueno, vamos a hacer un lanzamiento que en realidad ya veníamos programando para la semana anterior, pero está por razones de fuerza mayor, los representantes de ATCS no pudieron estar en ese momento, entonces decidimos cambiarlo para esta semana. Pero hoy sí o sí, a las 19 horas, ajá, va a ser por la página de Facebook, también Comisión en Defensa de Seguridad Social de la Costa, se va a estar transmitiendo en vivo. Y bueno, allí van a estar distintos exponentes, va a estar Adolfo Bertón y va a estar también Marita Rodríguez. Vamos a tener también representantes de la COJUPE. La COJUPE es la coordinadora de jubilados. Eso. A José Luis Borges y también a Héctor Morales, en el cual, bueno, también la idea es que todos hablen un poquito, ¿no? Y vamos a tener también la compañera de Paso Carrasco, Karen Núñez y Nelson Altieri, también hablando allí. Y bueno, y quien les habla, que seguramente vamos a hacer una exposición breve, pero tal, la idea es agitar, que la gente conozca de qué se trata la comisión y que se sume a esta lucha, ¿no? Claro, ¿cuál es la idea precisamente? Porque uno piensa en toda esa zona de tanta gente, ¿no? Es una obviedad hablar de lo que es la costa de Canelones, pero significa un paso muy importante en esto que va tomando cuerpo cada vez más fuerte este movimiento, ¿no?, en defensa de la seguridad social. La idea es ir también planteando el tema a lo largo de la costa de Canelones. Ni que hablar. En estos, porque ya no es la primera vez que se hacen reuniones mediante Zoom y, digamos, se viene agitando, ya, uh-huh, es como, digamos, con esta sería la tercera reunión por Zoom que tenemos. En las primeras hubo alrededor de 40, 37 participantes, en la segunda también cerca de 30. Y bueno, esperemos que en esta se sumen más todavía. Y lo que sí, para nosotros es súper importante, digamos, que se vaya difundiendo de qué se trata, ¿no?, el tema de la reforma de la seguridad social que se viene, y bueno, y de por qué es importante también salir a defenderla. Por ejemplo, en estos fines de semana se han dado volanteadas en distintas ferias, también anoche se estuvieron colgando pasacalles, se han hecho pasacalles en los distintos balnearios, que seguramente lo van a ir viendo. Algunos hemos estado compartiendo las fotos, pero seguramente los vamos a ir viendo ya colgados como tienen que estar. Columneras también con la consigna no a la SAFAP, no al aumento de edad para jubilarse, también no al aumento de la tasa de reemplazo. Uh-huh. Y después, digo, esto me gustaría comentarlo porque los oyentes que están del otro lado, a veces es difícil materializar, digamos, el tema de lo que implica toda esta lucha, ¿no? Claro. Hay una compañera que se está sumando a luchar allí en Paso Carrasco, que también es vecina de Karen Núñez, y ella nos contaba, la compañera es empleada doméstica y trabaja con cama, y ella nos comentaba que su único día libre es el domingo, pero se comprometía a ese día poder poner su granito de arena para concientizar, digamos, esta, claro, lucha, ¿no? Entonces, claro, digo, si será trascendente, que a veces uno tiene más días libres, más horas disponibles, si será importante, porque justamente esta señora sabe lo que representa en el caso de que se venga un aumento de edad para jubilarse, sabe lo que representa el tema de una disminución de la jubilación. Mm. Entonces digo, esa actitud creo que la deberíamos tener todos y está bueno que se contagie y se transmita cómo van a ser las características de esta actividad y bueno, la comisión, las características que tiene, ¿no? Claro. vale la pena aclarar bien qué zona va a abarcar el trabajo de la Comisión, porque a veces hay confusión entre Costa de Oro, Ciudad de la Costa, uh-huh. que me decían, no es lo mismo. No. Va a ser desde Paso Carrasco, uh-huh. tomando todos los balnearios, que hasta Guasubirá, para uh-huh. que tengan una idea. O sea, va a estar Ciudad de la Costa uh-huh. y va a estar Costa de Oro, por eso decimos, y zonas aledañas. En el momento, porque realmente nosotros de esto no tenemos conocimiento, nos vamos haciendo, digamos, claro, en conjunto con el resto de las comisiones, estamos tratando de trabajar de forma coordinada para mantener las mismas consignas, para saber que adherimos al movimiento en defensa de la seguridad social, uh-huh. pero nos estamos haciendo, digamos, en el camino, ¿no? Entonces, la idea es que se forme después una comisión solo de Paso Carrasco, después una de Ciudad de la Costa y otra de Costa de Oro, para evitar, digamos, la aglomeración y además distribuir el trabajo. El trabajo, sí. Recordanos entonces, Lorena, hoy a las 7 es el lanzamiento y cómo puede hacer la gente y además los que estén escuchando. Como siempre decimos, que no sean de esta zona, pero que tengan conocidos, que quieran invitar a conectarse, a vincularse, ¿cómo se conecta a la transmisión de la actividad y cómo entra en contacto con ustedes para sumarse? Muy bien. Pueden hacerlo, primero pueden también escribir aquí a la radio para poder pedir información, porque tienen los teléfonos de todos los que estamos participando, tanto de Karen, de Nelson y mío, de quien les habla. Uh-huh. Pero la transmisión va a ser en vivo por Facebook, así que se pueden buscar el grupo sí. de Facebook, es fácil, es Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa. De la Costa. ¿Tá? Igual esta actividad la están, digamos, difundiendo las distintas comisiones que están integrando el movimiento. Así que estén ahí atentos y súmense, digo. También allí se están subiendo todas las actividades que se están realizando, las volanteadas que se hacen a la feria, la pegada de afiches. Y mismo, por ejemplo, hay compañeros que no pueden participar o que les da vergüenza exponer, por ejemplo, públicamente, pero sí pueden llevarse material, volantear en alguna feria, pegar afiches en los comercios de los barrios. Así que, bueno, los invitamos a sumarse, los esperamos hoy a las 19 horas. Y gracias por permitirnos compartir. Para un poquito que Ángeles tiene también sí. una consulta. Sí, porque viste la ignorancia que tiene Montevideo, Lorena, sí. Que dice, es todo lo mismo, viste, la costa. Digo, para el que está escuchando la radio, ¿no? Y uh-huh. vive en cualquier parte y dice, bueno, y a mí me tocará, será lo que están sobre la Rambla. Bueno, la Ciudad de la Costa es una ciudad, no es que le pusieron así los vecinos, es una ciudad que ya lleva años, ¿no? Formada como ciudad desde el año 94. Y es la segunda ciudad más poblada del Uruguay. Esto habla de que la cantidad de gente que vive ahí es mucha, ¿no? Y hay que tomar lo que está sobre la Rambla, digamos, lo que está más sobre la costa, pero eso la gente lo ha ido poblando hacia el norte. Y también están invitados, ¿no? Están todos invitados a participar. Totalmente. No, esto no se restringe a nadie, pero sí, no, lo decimos de una forma para que sea lo más abarcativo claro. posible. Pero, o sea, si ustedes viven en Shangri-La, viven en Lago Mar, en Solimar, o sea, no hay, acá pueden participar. Incluso digo, en las reuniones pasadas ha participado gente del interior que le interesa, por ejemplo, de Sarandí del Yí, o sea, de Soca, de San Ramón, ¿no? Que les interesa empaparse. Esto es abierto a todo el mundo. La idea en sí, estamos tratando de hacer el lanzamiento, digo, para esta zona, porque es donde nosotros tenemos en estos momentos compañeros que están militando en defensa de la seguridad social. Y está, para poder trabajar de forma orgánica, ¿no? A ver, ¿quién se dedica a hacer la propaganda? ¿Quiénes se dedican a hacer los pasacalles? ¿Qué consignas van? Estamos hablando también de ver si podemos hacer finanza para abastecernos de pintura y plastillera para poder hacer esto. No digo, o sea, bien. Es todo un tema. Pero bueno, como digo, los esperamos hoy a las 19 horas y vamos a estar transmitiendo en vivo. Va a estar Emiliano Cardoso haciendo la transmisión y va a ser el conductor, así que va a estar buenísimo. Qué bueno. 19 horas. Ahora, escúchame, sí. ¿Se puede decir, como hemos dicho nosotros estos días, que esta comisión es de toda la costa de Canelones, desde el Arroyo Carrasco hasta allá, hasta el Solís Grande, no sí, sé hasta dónde sí, va? Sí, se puede decir porque ya tenemos compañeros en todos lados, o sea. Uh-huh. Sí. O sea, hasta el límite departamental con Maldonado sería. Sí, Sí. Que era lo que vos decías recién de Guasubirá. Sí. Ahí va. Muy bien, Lorena, hoy 19 horas, Facebook, Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa, entonces el lanzamiento, y los comprometemos a que nos tengan al tanto de todo el trabajo. La actividad que van haciendo. Totalmente. Y la dejamos que se tiene que ir a estudiar rápidamente, prácticas. Bueno, muchas gracias. Que cumpla. Gracias, Lorena, saludos a toda la gente. Saludos a ambos, chao. Hacemos la pausa.